de un gobierno nuevamente irresponsable que tomó unas decisiones en contra de informes técnicos que estaban siendo emitidos por parte de los funcionarios competentes en el Ayuntamiento de Baracaldo y que ha llevado a cientos de familias en Baracaldo a una situación insostenible en gran medida.